Maestro, mis respetos. Eddie Palmieri, oye lo que te conviene. Y así abrimos la ventana que se abre de par en par. Martes 1 de junio, perdón, martes 11 de junio de 2013. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único inigualable, Luis Erloyo, que vino muy guapo y de muy buen humor. Un abrazo grande, mi niño. Y abriendo la ventana, esta servidora, Enza García. Gracias, Luis Er. Acompañada a las personas más queridas de todas las mañanas, desde que son todas y todas ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre, como ya lo señalé, con Eddie Palmieri, tremendo músico, de verdad, y tremendo tema. Óyelo que te conviene. Y hay muchas cosas que escuchar el día de hoy, cosas que nos convienen a todas y a todos. Nuestro compañero Randall Borges no nos acompañará la mañana de hoy, ya que, bueno, ayer salió un poco más temprano del programa para verse qué era el servicio médico y, bueno, tiene faringitis con broncoespasmos, por lo que le dieron un par de días de reposo. Así que esperamos, Randolph, que te recuperes. De todos modos, desde ya, pues sí, también les notifico que Randolph Borges sale de vacaciones, sus merecidas vacaciones, a partir de la semana que viene. Así que, bueno, estaremos una buena temporada, ustedes y yo, solitos por ahora, ¿no? Bueno, de las cosas que decimos, óyelo amigo, óyelo amiga, que te conviene, tiene que ver con ese trabajo infatigable que viene teniendo el gobierno nacional, ¿no? Encabezado por Nicolás Maduro, un hombre que no ha tenido fines de semana, que no ha tenido noches, que no ha tenido ni un momento de descanso, siguiendo el ritmo del comandante Hugo Chávez Frías. Y desde aquí, Nicolás, cuídate, cuídate, que la salud no es eterna ni es inagotable. Y el descanso realmente es fundamental para mantener la vida y la salud. Y una persona saludable, obviamente, pues puede durar mucho tiempo y puede hacer mucho más por el país que gastando todas estas energías, por ello un momento que el cuerpo colapsa. Así que, bueno. Pero fíjense ustedes, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para 12 parroquias caraqueñas. Como parte del despliegue del gobierno de eficiencia en la calle en Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 773.302.452 bolívares para el desarrollo de planes de transformación integral en barrios de 12 parroquias caraqueñas. El jefe de Estado detalló que autorizó 75 millones de bolívares con el fin de transformar el barrio El Onoto de la parroquia Caricuao. Además de Caricuao, le he ordenado a Jacqueline y a Jorge Rodríguez, recordemos que Jacqueline Farías es la jefa del gobierno del Distrito Capital, y Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, que hagan un plan especial para los bloques de todos los edificios de esta parroquia, igualmente las del Valle y Coche. Esto lo dijo durante una visita en el Boulevard de Catia, parroquia Sucre. También se aprobaron recursos para la parroquia El Valle y para la Silsa. El plan de transformación integral también llegará al barrio Los Molinos de la Pastora con un financiamiento de 38 millones. También hay dinero asignado para la zona de los eucaliptos en la parroquia San Juan, para Cotiza en la parroquia San José, el barrio de Los Sin Techos en la parroquia Santa Rosalía, en Los Erazos de San Bernardino, en el Junquito, sobre todo en la zona de Los Manantiales se autorizaron también 70 millones de bolívares. Bueno, y estos montos que el presidente ha ido aprobado son los recursos del pueblo que de manera sagrada nos dejó el comandante Hugo Chávez, provenientes de un país que tiene recursos y seguirá teniendo para continuar construyendo patria. Otra de las cosas que hizo el presidente Maduro fue ordenar la zonificación de los sectores populares. Maduro planteó a las autoridades locales zonificar los sectores populares. Hagamos un solo plan que incluya todos los barrios montañosos. Reiteró, nosotros tenemos poder económico y recursos para abordar estos planes y más. Por recursos no se paren. Eso sí, pido la máxima honestidad y capacidad de eficiencia administrativa y organizativa. Aprender a hacer mucho con poco. Resaltó que las obras que ejecuta el gobierno bolivariano es porque hay un equipo de trabajo. Esto se puede hacer porque tenemos un alcalde revolucionario comprometido con el pueblo y una jefa de gobierno, Jacqueline Faría, hombres y mujeres del pueblo. En tal sentido, el alcalde Jorge Rodríguez explicó que el plan de transformación integral también se aplicará a los edificios de las populosas parroquias. Agregó que ya están instaladas las mesas técnicas de los consejos comunales que junto al Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno de Caracas emprenderán el proceso de transformación integral a través de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Bueno, de este Barrio Tricolor llegó a la parroquia El Valle. También se aprobó la segunda etapa del Parque Cipriano Castro, que se está levantando los espacios donde funcionaba el Centro de Reeducación Artesanal La Planta, en El Paraíso, la cárcel de La Planta. Indicó que dicha obra beneficiará a los habitantes de El Paraíso, Roca Tarpeya y otras zonas aledañas. Así que bueno, el presidente Maduro echándole pichón, ¿no?, en el gobierno de calle. Y bueno, ¿y cómo puede ser el gobierno de calle eficiente? Definitivamente con gobernadores y alcaldes aliados, dispuestos a trabajar por el bien de la comunidad. ¿Ustedes creen que este montón de cosas que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, de la mano con Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría, que los resultados se ven en el área donde ellos trabajan, se ha podido lograr en el municipio Sucre del estado Miranda o en el municipio Baruta? No. Porque, bueno, al tener autoridades adversas al proyecto bolivariano, trancan cualquier tipo de iniciativa. Cualquier tipo de iniciativa que tenga el gobierno para mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Por qué? Porque en la medida en que los habitantes estén descontentos, votarían por su eventual candidato a la presidencia. Así de sencillo. Echarle la culpa de una mala gestión municipal al gobierno nacional, esa ha sido la técnica, ¿no?, durante todo este tiempo. Ahora, bueno, vayamos, ya hemos hablado de gestión, ¿verdad?, la gestión del presidente Maduro, por ahora, junto con Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría. Vayámonos a temas un poquitico más complejos, como es lo de los paramilitares, que fueron las dos bandas paramilitares que fueron desmanteladas el día de ayer, dos grupos paramilitares, que según las autoridades planeaban magnicidio. Esto y actos terroristas en el país. Estas declaraciones las dio el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Este lunes dio una rueda de prensa e informó que los dos grupos paramilitares capturados este domingo en territorio venezolano planeaban actos terroristas en el país. Estos dos grupos que fueron capturados en nuestro territorio pertenecen a dos bandas paramilitares colombianas muy conocidas. Inclusive, uno de los grupos pertenece a la banda de uno de los más buscados en Colombia, el Chepe Barrera. Manifestó también Miguel Rodríguez Torres que los equipos incautados durante la captura se utilizan sin duda alguna para operaciones que estos señores colombianos conocen muy bien, como el sicariato y el magnicidio. Torres indicó que en el estado Táchira fueron capturadas 6 personas del primer grupo: Elisa Cruz, Pedro Araujo, Arlington Miranda, José Israel Chávez, Javier Rodríguez y Giovanni Salas. Este grupo, vinculado al paramilitarismo colombiano, al momento de su captura le fue incautado un fusil AK-47 con seriales devastados, con 2 cargadores, 2 pistolas, un revólver, una escopeta marca Mossberg, calibre 12, 2 granadas de mano modelo IM-26, 70 cartuchos, 556, 67 cartuchos calibre 9 milímetros, 6 cartuchos calibre 38, 5 equipos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta, señaló. Precisó que, de acuerdo con los primeros interrogatorios hechos a los integrantes de este grupo, tenían previsto dirigirse a la capital del país para cumplir una misión que les sería asignada una vez estando en Caracas. Sobre el segundo grupo capturado, indicó que la detención se hizo en Guanare, estado Portuguesa. Se logró la detención de 3 personas: Luis Enrique Gómez López, José Guerrero Angulo y Manuel Guillermo Muñoz Ospino, todos de nacionalidad colombiana y pertenecientes a una gran banda criminal que lidera el Chepe Barrera. Comentó que, según las investigaciones y documentación incautada, el Chepe Barrera ya había adquirido una finca en Guanare para utilizarla como centro de operaciones. Bueno, tenemos que buscar quién es el testaferro de este Chepe Barrera, ¿no? Porque también se hacen unas ventas con una facilidad, ¿no? Y ver también de dónde provienen los recursos para comprar esa finca, ¿no? Hemos logrado determinar el análisis de conexiones que existen, vinculaciones entre el primer grupo y el segundo, y por eso ambos tenían que cumplir una misión en la ciudad de Caracas, expresó. Al segundo grupo de paramilitares se le incautó un fusil marca Bushmaster con 2 cargadores calibre 556, 21 cajas de cartucho, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, uniformes militares con toda la simbología del Ejército Nacional Bolivariano. Caramba, eso nos recuerda a la finca de Actari. Se iban a hacer pasar por militares venezolanos, señores. Y 2 cajas contentivas, una caja negra de aviación de las que se utilizan para sistema de grabación de cabina y sistema de grabación de datos aeronáuticos, es decir, que van a utilizar aviones, será de los que compró la oposición. Y otra caja con equipos de aviónica, estamos especificando en las experticias de qué tipo de avión se trata. Indicó que los integrantes de estos dos grupos dijeron en los interrogatorios que ya debe haber en Caracas otro grupo armado con fusiles de francotiradores y armas largas que no saben dónde están, pero sí se imaginan que a la fecha deben estar aquí en Caracas, en la capital. Al respecto, manifestó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, hace el rastreo de este otro grupo para proceder con su captura y esclarecer cuáles son los fines y las motivaciones que tienen todos estos paramilitares colombianos en nuestro territorio. Obviamente, generar un plan Libia, un plan Siria. Calentar, por un lado, la oposición calienta la calle, que ya están utilizando a los jóvenes de Operación Libertad, quienes son tan bocones, porque andan hablando en sus universidades a Vox Populi de unas acciones que van a hacer esta semana para buscar calentar la calle. Estos muchachos pueden servir como carne de cañón, armar una supuesta protesta bajo la máscara de una reivindicación, entre comillas, justa. Y bueno, paramilitares con uniformes de militares venezolanos pueden asesinar a alguno de estos muchachos que se prestan para carne de cañón y echarle la culpa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y decir que los militares venezolanos masacraron al pueblo, como hicieron en Libia, como hicieron en Siria, y armar aquí el zafarrancho. Entonces, bueno, ya estos paramilitares han sido detenidos. Nos imaginamos, ya tenemos 14 años de experiencia, ya hemos pasado por golpes de Estado, sabotajes e incluso paramilitares que fueron desmantelados en la finca de Actari. Nos imaginamos que ya la inteligencia, la dirección de inteligencia está más que alerta y nosotros alertamos al pueblo venezolano porque estos muchachos de Operación Libertad no solamente han colgado indicios en las redes sociales, sino que bueno, que hay estudiantes sensatos que los escuchan. Tenemos datos confiables que en la Universidad Simón Bolívar estos muchachos están preparando escudos, están preparando diferentes acciones de protesta para esta semana y en especial una el 14, este viernes 14 de junio, donde piensan incluso involucrar las escuelas. Así que mucho cuidado, pues, ya sabemos qué es lo que ustedes están planeando y ya la denuncia, pues, nos imaginamos que la deben manejar, esta información la deben manejar los cuerpos de inteligencia. Mosca, hay un grupo de paramilitares aquí en Caracas, mosca a las autoridades con las protestas que puedan organizar estos zagaletones de Operación Libertad. Ya sé, ya desde aquí, desde esta trinchera, estamos haciendo una alerta. ¿Ok? Bueno, otra de las cosas que dijo Miguel Rodríguez Torres es que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ya hace el rastreo de este otro grupo para proceder con su captura y esclarecer cuáles son los fines y las motivaciones que tienen todos estos paramilitares colombianos en nuestro territorio. Rodríguez Torres manifestó que presumimos con mucha fuerza que todo esto puede ser parte de un plan que está orquestándose desde Colombia para atentar contra la vida de nuestro presidente Nicolás Maduro y contra la estabilidad del gobierno bolivariano. No nos extraña en lo absoluto que este plan tenga indudablemente una finalidad política desestabilizadora dentro de la extrema derecha que vive soñando en una salida violenta, no constitucional, de lo que ellos consideran su crisis, expresó. Ratificó que el gobierno bolivariano y los organismos de seguridad del Estado seguirán trabajando por la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Cuenten con que nuestros servicios de inteligencia, nuestra Fuerza Armada Nacional y todos nuestros cuerpos de seguridad están las 24 horas del día atentos a cualquier atentado que puedan hacer contra la paz y la tranquilidad del país, añadió. Bueno, Miguel Rodríguez Torres, mosca con estos niños de Operación Libertad que pueden ser un peine. Son las 10:22 minutos. Antes de ir a la pausa, pues seguimos revisando informaciones relacionadas con estos paramilitares y sobre ellos habló el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien dijo que estos paramilitares colombianos detenidos serán juzgados aquí en Venezuela, juzgados en nuestro país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que los paramilitares que fueron capturados en los estados Táchira y Portuguesa no serán devueltos a Colombia y pagarán su condena en Venezuela. Vamos a enjuiciarlos y pagarán cárcel en Venezuela. No los vamos a entregar a Colombia. Van a pagar aquí, venían a asesinar venezolanos. Y todo paramilitar que sea capturado en Venezuela y venga con este tipo de planes va para las cárceles venezolanas. No va a salir de allí, para que sepan que vamos con todo, dijo el presidente durante la inspección del Plan Katia en Caracas. El jefe de Estado indicó que los paramilitares detenidos son conocidos en el mundo del asesinato y el sicariato político en Colombia. Cuestionó que la derecha se haya quedado callada hasta ahora. Bueno, lo que hacen es reírse, Nicolás, lo hicieron cuando la quinta de Actari. Entonces, cuestionó que la derecha se haya quedado calladita, bueno, es que callado se ve más bonito, según ellos, y denunció que hay factores de la oposición que han ido a Colombia a conversar y recibir financiamiento para desestabilizar a la patria. Yo sé con quiénes han hablado y quiénes desde Colombia financian este grupo y da la orden. Se lo voy a decir al presidente Santos algún día cuando nos veamos cara a cara, para que él sepa quiénes están conspirando desde Bogotá contra Venezuela, fustigó Maduro. El presidente afirmó que entre los objetivos de este grupo se encontraba atentar contra la vida de efectivos del Plan Patria Segura, incrementar los homicidios en las ciudades principales y asesinarlo. Explicó que los detenidos traían mapas, tenían información y enlaces directos en Caracas que se están investigando. Nosotros vamos a seguir ganando esta batalla por la paz y por la vida. No lo digo jamás desde un punto extremo de tratar de crear desasosiego en la población. Tengan confianza, vamos bien, trabajando muy bien, garantizó. Señaló el presidente Maduro a representantes de la organización llamada Gente del Petróleo, que viven en Bogotá, y a JJ Rendón de ser responsables de estos planes contra el pueblo venezolano. Pero sencillamente, si en 14 años no han podido, no lo van a lograr. No van a lograr destruir el sueño del comandante Chávez, que es el sueño de la mayoría del pueblo venezolano. Vamos a la pausa con Leo José y tu sueño, comandante. Su cuna el llano, su sueño un fuego que encendería una luz en la oscuridad. Fue avanzando a pasos largos hasta llegar a donde tuvo que llegar. No imaginaban que aquel 4 de febrero despertaría de un largo sueño a este pueblo. Y desde entonces su inmenso nombre por todos lados comenzaba a retumbar. Era Hugo Chávez, el comandante, con sueños grandes de su patria en libertad. Aquel año 98 fue el momento en que Dios lo escogió para cambiar los tiempos. Desde entonces cabalgando fue adelante, dirigiendo las batallas que teníamos que ganar. Y tomó las manos del pueblo para siempre y no hubo truenos ni montañas que impidieran avanzar. Su voz sigue firme, fuerte e imborrable, y el pueblo sigue adelante porque estás aquí en nosotros, comandante. Un día intentaron llevarlo lejos y el mismo pueblo alzó su voz a reclamar. Ojos de fuego, sonrisa y llanto, volvió pues nunca lo pudieron derrotar.

que es que el diputado al Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Roy Daza, consideró necesario elevar ante el Consejo de Defensa y Desarrollo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el caso de la presencia de paramilitares en Venezuela, que han intentado en varias oportunidades ejecutar actos terroristas en el país. Es en esa instancia donde en primer término se debe abrir una averiguación, y creo que sobre este particular puede haber una actuación, como se ha hecho en otros casos, de una acción conjunta de los 12 países que integran la UNASUR, dijo durante una entrevista en el segmento Dando y Dando que transmite Venezolana de Televisión. Daza considera que debe formarse una comisión que venga a Venezuela a verificar la situación. Sin embargo, aspira a que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, colabore en esta investigación, tal como siempre lo hizo el comandante supremo, Hugo Chávez. Sostuvo que el gobierno nacional debe continuar actuando de manera contundente, rápida y eficaz en el caso de los paramilitares, y consideró que estos grupos armados deben ser juzgados en Venezuela. Entonces, bueno, son declaraciones de Roy Daza. Y esta media hora la abrimos con el tema de la guagua de Juan Luis Guerra, porque vamos a hablar sobre transporte, ¿no? Ya que existe una gran confusión entre los usuarios y usuarias del transporte superficial colectivo, ¿no? aquí en Caracas, debido a que por un lado algunas líneas subieron la tarifa arbitrariamente, después se sentaron a discutir con la alcaldía de Caracas, hay un aumento decretado por el Ministerio del Transporte, por otro lado también salió lo que era el aumento aprobado con la alcaldía, resulta que lo que se terminó publicando en Gaceta Municipal no tiene nada que ver con los precios. O sea, con el aumento fijado por el Ministerio del Transporte y fijado también por la Alcaldía de Caracas. O sea, ¿por qué la Alcaldía de Caracas dice que el aumento va a ser a 4.50 cuando lo que aparece publicado en Gaceta Municipal son 5 bolívares? Pero es que hay algo más allá. Ayer se llevó a cabo una movilización por parte de algunos transportistas, los transportistas afiliados al Sindicato Unitario del Transporte del Distrito Metropolitano de Caracas, Sutradimeca, quienes, además de señalar que no es un asunto de un ajuste de tarifa, que hay algo más allá, que hay otras cosas, otras reivindicaciones que están pidiendo los transportistas que no se han negociado. Y de hecho, según nos dijo el presidente de este sindicato, Sutradimeca, Richard Mambel, los afiliados a este sindicato no están cobrando, decidieron en Asamblea General no cobrar el aumento. De hecho, en lo personal, esta mañana me cobraron 4 bolívares. Ayer me subí en otra camioneta y me cobraron 5, ¿no? Entonces, hay como un desorden, ¿no? Y queremos conversar con Richard Mambel, quien se encuentra en línea, para que nos explique exactamente qué es lo que está pasando con el transporte, con las nuevas tarifas y cuáles son, qué es lo que solicitan los transportistas más allá de lo que es el ajuste de las tarifas. Ya podemos. Ajá, adelante. Bueno, Richard Mambel, bienvenido a La Ventana. Gracias, muy buenos días, Enza, y buenos días a todos los distinguidos usuarios y usuarias, pues, que escuchan a esta hora esta emisora. Lo primero que tengo que decir, en base a lo que tú comentas, es que hay un artículo claro en la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre que dice textualmente que se discutirán con todos los factores involucrados, usuarios, transportistas y gobierno, ¿verdad? Se sentarán en el primer trimestre del año a discutir las tarifas a ser cobradas por el transporte público a nivel nacional. Exacto. Con la diferencia que el Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre, solamente regula de las intermunicipales, suburbanas e interurbanas. Porque las urbanas son competencia única y exclusivamente de los alcaldes. Ok, ¿cuáles? Las líneas urbanas son las que, por ejemplo, Carmelita Cementerio, las que están dentro de un municipio. Dentro de un municipio. Exacto. Okay. Ahora, tú hablas de que hay una incertidumbre, por supuesto. Nosotros tenemos aproximadamente de 12 años, nosotros no hemos tenido conflicto con nuestros usuarios en lo que compete a la tarifa social que siempre se aplica. Y nosotros hemos venido haciendo propuestas de que más que una tarifa, que no soluciona el problema de los transportistas, nosotros necesitamos que los alcaldes, sobre todo, porque ya el gobierno nacional lo está ejecutando a través del Ministerio del Transporte, que haya medidas complementarias. Medidas complementarias que no golpean al usuario, pero sí benefician tanto al transportista con lo que es los repuestos, insumos, seguridad social, renovación de flota, ¿verdad? Y benefician también directamente al usuario, porque el usuario tiene razón cuando dice, oye, yo voy a pagar más, pero okay, pero me sigo montando en las mismas cacharras de hace años, en cacharras que tienen de 30 años. Ahora, yo tengo que hacer un llamado de atención porque quien ha creado esa incertidumbre Nosotros decimos que las tarifas prácticamente, lo que corresponde a los alcaldes lo están decretando los medios, algunos medios de comunicación. Okay. Que han tratado de tergiversar esta información como para ponernos a pelear. Yo hice una rueda de prensa donde me asistieron algunos medios privados y públicos y les pedí por favor que no politizan la tarifa. Porque resulta que tenemos unos alcaldes en el área metropolitana también que han utilizado el tema tarifario para politizarlo, para hacer política, y política barata. ¿Me entiendes? Entonces, hay unos transportistas que, por supuesto, nosotros pedimos disculpas a los usuarios por ello, un pequeño grupo que desde antes que salieran los decretos, tanto el decreto nacional como los decretos municipales, ¿verdad?, salieron a cobrar abruptamente a los usuarios. Exactamente. O sea, ahí desconociendo que por lo personal. La primera vez que yo me subí en un transporte, en una camionetica, y veo que dicen, a partir de hoy, y ni siquiera te dan la fecha, cobramos 5 bolívares y los fines de semana 6, yo agarré y le dije al chofer, ¿dónde está la Gaceta Municipal? Si los aumentos se discuten con las autoridades, con los usuarios, entonces ustedes están desconociendo aquí las autoridades, están desconociendo el gobierno. Correcto. Uh-huh. Entonces ya ese otro como en el sentido de que hay gente que está pues identificada con factores desde la mesa de la ultraderecha, como lo llamamos nosotros los revolucionarios, y que ellos están siendo pagados para hacer esto, pues. Pero ahí están las autoridades que deben aplicarse la ley, pues. El que viola la ley debe aplicarse la ley. Ya no puede haber tanta impunidad en este país. Ahora, nosotros decimos que tenemos un derecho, vivimos de una camioneta. Claro. Vivimos de los usuarios. Nosotros decretamos en una asamblea como especie de que el usuario tiene que cuidarlo, lo decretamos como nuestro patrimonio, vamos a decirlo así, y que me perdonen los usuarios si ofendemos con esto. No vale para nada. Pero lo decretamos como nuestro patrimonio, y por esa importancia nosotros estamos protegiendo a nuestros usuarios, llámese estudiantes, ancianitos, llámese las amas de casa, llámese los trabajadores, porque pertenecemos a la clase trabajadora. Entonces, lo que nosotros venimos exigiendo a los municipios, no es al municipio director exclusivamente, es que desgraciadamente hay que decirlo, perdieron toda capacidad de darle respuesta a los ciudadanos con respecto a los servicios. Uh-huh. Nosotros tenemos años diciéndole a varias alcaldías, digamos de las 335, nosotros diciéndoles, mira, ya no es tarifa el problema del transporte, hermano. Ya es un problema muy, muy más profundo, es un problema de movilidad, es un problema de paradas exclusivas, es un problema de esto. Entonces, no tenemos repercusión, sino cada año nos sentamos con el trauma de discutir y la tarifa, y vaya la tarifa y viene, y la tarifa, entonces se crean esta incertidumbre. Ahora, el día de ayer, con la movilización que nosotros hicimos hacia la Alcaldía de Libertador, solicitando que el alcalde nos atienda, porque sabemos que él hizo instrucciones para que en el 2010... el director pues ejecutara una serie de propuestas que le hicimos presente. Él giró instrucciones y el director de despacho no cumplió. Uh-huh. Y este director, pues el doctor Lira, pues hizo una serie de señalamientos que no eran y nunca nos atendió, pues para haber avanzado en esto. Entonces, nosotros volvemos a retomar esto, un acta que levantamos ayer en la Dirección de Transporte y que responsablemente vamos a hacer cumplir, en el sentido de que allí estamos planteando primero que se cree una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, ¿me entiendes? Un diálogo para lo que vendría siendo la, como lo dicen ustedes, actividades complementarias. Sí, para las que se tomen las medidas complementarias. Exacto, las medidas complementarias, porque bueno, por lo que yo puedo entender de lo que me has dicho hasta ahora, Richard Manvel, presidente de Sutra y Dimeca, es que las diferentes alcaldías piensan que con el aumento de la tarifa ustedes tienen que comprar repuestos un poco de cosas. Ustedes lo que plantean es no subir tanto las tarifas y que la ayuda les venga directamente de las alcaldías para repuestos y mejora de servicio. Claro, correcto. Eso es, lo que usted, correcto. Es decir, que no nos correcto. Cobren los repuestos a los usuarios, sino que sea realmente una colaboración de la alcaldía, ¿no? Sí, porque los usuarios no tienen la culpa de la estafa que nos están metiendo con los precios de los vehículos. Claro. Los usuarios no tienen la culpa del abuso indiscriminado que hay con los repuestos. Inclusive mucha de esta gente, el Estado le entrega dólares para que traigan repuestos, ¿verdad? A 6.30 en esta oportunidad, y resulta que no nos están vendiendo a nosotros al triple y cuatro veces. Típico. Pero también hay que hacer una denuncia fuerte sobre claro. una industria principal nuestra, que nosotros la rescatamos, que es PDVSA, y tenemos años pidiéndole a PDVSA, por lo menos los aceites, los lubricantes, ¿verdad?, derivados de nuestro petróleo. Y es imposible que estos señores se sienten en la mesa donde tenemos los acuerdos del Ministerio de Industria Ligera y Comercio para que nos suministren los aceites. Hoy estamos pagando, desde hace 2 años para acá, estamos pagando un incremento por los aceites de nuestra PDVSA de más del 60%. ¿Me entiendes? Ahora, si nosotros fuésemos a pedir un verdadero aumento basado en los estudios técnicos que se hacen en el instituto, porque ninguna alcaldía hace estudio técnico, simplemente agarran políticamente el paquete y dicen, te voy a dar tanto. Y ni siquiera consultan con consejos comunales, como yo le dijeron. No, es que no. Es mentira. No, y lo que pasó con la alcaldía de Libertador, que es indignante, que dicen que después de reunirse con los transportistas y con las comunidades va a haber un aumento de 4.50 y en septiembre va a llegar a 5, y de repente aparece en la Gaceta Municipal que ya nos clavaron de una 5 bolívares, y encima los fines de semana tenemos que pagar 6. Es decir, que en septiembre el pasaje lo subirán a 6 y quién sabe si los fines de semana 7. Eso no fue lo que dijo la alcaldía. Protestamos porque primero nunca se nos llamó. Nosotros también pertenecemos al Consejo Comunal, los transportistas. Estamos en la comunidad. Claro, es que ustedes también son ciudadanos, los hijos de ustedes también agarran transporte público. Claro. Y lo importante, nosotros cargamos a los rojitos, a los verdecitos, a los azulitos, a todo el mundo sin distingo de raza, creo, religión o partido político. ¿Me entiendes? Nosotros lo que queremos es, en verdad, ya nosotros nos cansamos de nuestra propia anarquía. Pero el Estado es quien nos regula. El Estado, el municipio, el Estado Nacional es quien nos regula. Nosotros le estamos diciendo, sí hay voluntad por parte del gobierno nacional, ¿verdad?, de cambiar, sustituir las unidades, porque afortunadamente tenemos un transportista, pues, el presidente de la República, que es Nicolás Maduro. Y él nos ha manifestado, pues, el apoyo para proceder a la renovación de flota a través de la mesa de diálogo del MILCO. Pero también decimos que nosotros tenemos que poner nuestra parte. Porque nosotros solo no podemos pagar una unidad de 1.600 millones de bolívares, ¿eh? Claro. Pero tampoco le podemos decir al usuario, como yo pago giros a 35 millones de bolívares, y esta es la verdad, yo no le puedo decir al usuario, bueno, de aquí para adelante me pagan lo que a mí me dé la gana. No. Nosotros entendemos y estamos de la mano con nuestros usuarios, porque a ellos nos debemos. Si los usuarios no se montan en nuestras camionetas, nosotros nos morimos de hambre. Lo que nos preocupa ahora no es la tarifa, y eso quiero que lo entendamos muy bien. No es la tarifa, porque la tarifa, ya usted ve cómo la aplican, unilateralmente. Sí. ¿Me entiende? Las alcaldías, pues. Entonces, nosotros decimos, la tarifa que vayas a dar, mira, dala, para que se eviten los traumas. Pero vamos a sentarnos a conversar sobre las medidas complementarias que para nosotros tienen más, como quien dice, más fundamento. Y que a la hora de la chiquita, y que nos beneficia a nosotros los usuarios y las usuarias, obviamente. Dime, ¿cuáles son las principales medidas complementarias que ustedes están pidiendo? Mira, primero, como ejemplo, nosotros tomamos el ejemplo de nuestro gobernador Tarek El Aissami, que él estaba presidía las mesas de diálogo y de seguimiento del sector transporte. Él, una vez que el presidente lo asume, pues, para que asuma la gobernación de Aragua, él inmediatamente llama a uno de nuestro equipo, que es el compañero Reinaldo Ponce, y dice, vamos a instalar aquí inmediatamente la proveeduría de insumos y repuestos. Ahí está instalada la proveeduría de insumos y repuestos en todo el estado, para los transportistas del estado de Aragua. ¿Quiénes se benefician de esto? Se benefician indirectamente el usuario. ¿Por qué? Allá hicieron un acuerdo normal de tarifas, se sentaron todas las partes, y allá sí los consejos comunales, los representantes de los movimientos sociales, los transportistas, ahí llegaron a un acuerdo. ¿Me entiendes? Y el acuerdo es parecido a lo que se está aplicando por producto de la Gaceta Oficial Extraordinaria 6101. ¿Me entiendes? Que allí hablo de las medidas complementarias, que tenemos un año para empezar con la renovación de flota, con que allí en todo el gobierno nacional, en cada estado, va a instalar una proveeduría de respuesta. Entonces, ¿qué hacemos con los alcaldes? ¿Qué hacemos con nuestros alcaldes? ¿Qué hacemos con los concejales? ¿Me entiendes? Tenemos que decirle claramente, hermano, en verdad nos preocupamos por cambiar la imagen de las ciudades, a través, empezando por el transporte público, por renovar la flota, porque estos, digámoslo así, iba a decir una palabra que no cabe hasta ahora, pero estos muérganos que están estafándonos a nosotros con los repuestos, no hay quien les ponga coto. Por eso nosotros celebramos el nombramiento de Eduardo Samán, porque Eduardo Samán nos ayudó a combatir la especulación en los repuestos de insumos. Lamentándolo mucho, pues desconocimos las causas por qué en aquel momento se quitó, pero ahora celebramos que le esté allí. Pues. Claro, tampoco desconocemos el trabajo que venía haciendo Consuelo Cerrada en el Indepave, pero desgraciadamente usted sabe que usted se rodea de uno compa, pues, que dicen ser uno de los más radicales y más revolucionarios que los revolucionarios, y resulta que lo que están es metiendo la mano donde no deben. Entonces, bueno, la justicia, la ley debe imponerse. Ahora, nosotros, apegados a la ley, nosotros hicimos esta movilización. Aquí tengo en mis manos un acta, ¿verdad? Nosotros establecimos al alcalde 48 horas para que nos responda, para sentarnos a hablar. Nosotros no estamos chantajeándolo, sino al contrario. Él debe de entender que, por lo menos lo que hicimos la movilización, somos gente que apoyamos al proyecto, porque apoyamos al proceso. Pero también le decimos que él debe responder, porque ¿quién es el que manda en el municipio? ¿Quién es el primer, la primera autoridad del municipio? ¿Quién es el que está más cerca de los ciudadanos? Es el alcalde, ¿me entiendes? Y si el alcalde no dice, bueno, vamos a sentarlo, vamos a sentarlo. Ahí es donde tiene a sentarlo, pero a estructurar las propuestas en función de solucionar los problemas graves que hay en el transporte en Caracas. La ciudad está muy bonita, pero cuando usted ve un poco el carro echando humo, que se le salen se le rompen los muñones, los terminales, ¿me entiende? Entonces el usuario dice, bueno, pero okay, vamos bien en la ciudad, pero la ciudad está muy bonita, pero ese poco de cacharras, ¿qué hacemos? Ay, vienen estos muergan ahora y nos vienen a aumentar el pasaje. Eso es lo que dice el usuario, y con toda la razón. Claro. Claro, estamos conversando con Richard Mambel, él es presidente del Sindicato Unitario del Transporte del Distrito Metropolitano de Caracas, Sutradimeca, que bueno, sindicato también afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores, UNETE. Richard, ¿cuáles fueron? Ustedes entregaron este documento, ¿la alcaldía le ha dado algún tipo de respuesta? ¿Cuándo se van a sentar a conversar con ustedes? Y también explícanos, ¿no? Según me decías ayer, que las unidades afiliadas a Sutradimeca no están cobrando el aumento. Y de hecho, bueno, yo lo vi esta mañana, me cobraron 4 bolívares, ayer otra unidad me cobró 5. ¿Cómo uno puede también distinguir qué unidades son del sindicato de ustedes y cuáles no? Para, bueno, porque eso es competencia, yo prefiero irme las camionetas de ustedes, que, bueno, me dan el mismo servicio a menor precio, ¿no? Bueno, muy buena, valga la cuña, ¿no? No, claro, pero es que es verdad. Gracias. Nuestras unidades están identificadas con un logo en la parte delantera o en la parte trasera que dice Sindicato Sutradimeca. Tiene como especie, dentro del logo tiene el mapa de Venezuela y tiene una ruedita en una carretera sola. Exacto, y no te tienen el cartelito del aumento ni la gaceta municipal. Por ahora no, por ahora. Pero hay otra confusión. O sea, porque no se van a quedar así todo el tiempo, pero también sería como que... No, por eso decido, porque el asunto de ENSA, que yo tengo en mi mano la gaceta que autorizó el Bolívar, ¿entiendes? Exacto, sí, pero que fue autorizada. En que tú le preguntas a cualquier usuario, tú mismo lo acabas de decir, yo el pasaje viejo, digámoslo así, estaba pagando 4. Exacto. Pero resulta que el año pasado tampoco se sentaron las autoridades municipales con nosotros. Y lo subieron, o sea, arbitrariamente. No. Nosotros nos apegamos al decreto de Gaceta Oficial, ¿entiendes? Y entonces hicimos un ferrata en la misma gaceta que produjo el ministerio y nosotros dijimos, bueno, vamos a cobrar en base a lo que dice la Gaceta Oficial, ¿me entiendes? Ajá. Inclusive a mí se me acusó de que yo estaba plagiando la firma del alcalde, que no sé qué. Yo le dije, bueno, hermanito, y me llegó una citación inclusive de la fiscalía. Me dice, no, yo lo que estoy defendiendo mi sustento y el sustento de mis compañeros que me dieron la confianza de elegirme presidente del sindicato, claro. ¿Me entiendes? Pero yo vivo desde una camioneta, yo no vivo ni de la revolución, yo no vivo ni como quien dice, de dádivas ni nada de eso, sino vivo desde una camioneta igual que mis 4.700 afiliados, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hemos tratado de crear esa conciencia, pero desafortunadamente no contamos con el consenso del alcalde Jorge. No entendemos las razones. Inclusive en el año pasado nos metió a todo un solo saco y nos dijo que todos éramos mafiosos, que los dirigentes éramos mafiosos. Bueno, nosotros no nos sentimos aludidos al momento de que él dijo esto, pero pensábamos que nos iba a llamar a los que no nos consideramos de esa calaña que él nos llamó. Ahora, tú me preguntas sobre el acuerdo que se firmó ayer. Sí, mira, aquí establecimos 12 propuestas. De ellas, 8 propuestas son para avanzar en el sentido de queremos renovar la flota, queremos que el alcalde nos ayude a montar toda la infraestructura para la proveeduría de repuestos e insumos para el transporte público. Increíble, y esto es una buena noticia. Nosotros a través de esa propuesta vamos a generar cantidades de empleo por aquello de la misión de trabajo. Okay. Y te hago otra aclaratoria, este sindicato no está afiliado a la UNT, sino está afiliado a la Central Socialista de Trabajadores. Ah, ok, perfecto. Exacto, sí. Toda la tarjeta vieja. Sí, tiene la tarjeta vieja, tiene razón. Entonces, hago esta corrección porque no vaya a decir que algunos camaradas por allí me estén escuchando y van a decir, bueno, ¿qué pasó, Richard? ¿Se volvió a devolver? No, perfecto. Sí. Y buena noticia para nuestros usuarios de que nosotros, por supuesto, habíamos acordado diferir el cobro de la tarifa, seguir cobrando 4. Muchas de nuestras líneas afiliadas están cobrando 4. Sí, pero es así. ¿Y lo difirieron hasta cuándo? Bueno, lo habíamos diferido, por eso te lo quiero explicar. Lo habíamos diferido hasta el día 16, que entre en vigencia la Gaceta Oficial. Exactamente. Pero como establecimos un periodo de 48 horas, el mismo director nos dijo porque que la tarifa era, que el Bolívar es legal. Lo que no está homologado, o sea, es que la tarjeta anterior dice que son 3.50, pero en la realidad nosotros estábamos cobrando 4, pero no porque se impuso unilateralmente, sino que lo decía la gaceta oficial, ¿me entiendes? Porque acuérdense que la gaceta oficial, el ministerio, hace un estudio técnico, ¿verdad? Eso se implanta desde el año 2015 para acá, un estudio técnico que te dice por kilómetro, cuánto es la tarifa por kilómetro, por todo, por pasajero y por ruta, ¿me estás entendiendo? O tú te encontrarás que por lo menos hay una ruta que tradicional Caracas-Valencia, ¿verdad? Que estaban por encima, que están por encima de la gaceta oficial, a esas organizaciones no les sale aumento, ¿entiendes? Okay. Están por encima de la gaceta oficial, eso es lo que dice el acuerdo, la gaceta oficial, ¿no? Y te la digo cuál es, la extraordinaria del 5 de junio del 2013, el número 6.101 extraordinario, gaceta oficial, ¿entiendes? Para los compañeros que están oyendo la emisora, ya está la gaceta pública, la gaceta oficial, y bueno, tiene que regirse por lo que dice allí, porque esto fue un acuerdo que te quiero decir también que lo firmamos todos los dirigentes. Claro, entonces el aumento es de un bolívar, es decir, que el pasaje queda en 5 bolívares. Y ahora... No, en el municipio. Okay. Ajá. Ok, queda en 5 bolívares. Oficial, ¿Y por qué se cobra 6 los domingos, por ejemplo? ¿Y qué pasó con el aumento de septiembre? Es decir, que en septiembre nos van a clavar 7. No precisamente así. No sé si tú tienes el decreto municipal en tus manos, pero te lo voy a hacer llegar, ¿verdad? Además, ya está a disposición, pero como esto va a cambiar, porque aquí dice que, por supuesto, es un bolívar para ahorita y 0.50 para septiembre. Oye, pero de verdad que el aumento golpea el bolsillo bastante. Claro, estamos claros que golpea, por supuesto, y a nadie nos gustan los aumentos. Sí, no, pero uno está claro, pero que ustedes también son padres de familia, o sea, ustedes también, claro, son padres de familia, a ustedes también les subió la comida y les sube todo, pero oye, también es una cuestión, ¿entiendes? Que uno le golpea, sobre todo los que tenemos que agarrar mínimo 2, 3, hasta 4 camionetas al día. Mira, una noticia, nosotros estamos dispuestos a cambiar el 0.50 ese de septiembre. Ajá. Y esto ha sido discutido con las bases, ¿no? Esto es una cuestión de nosotros, los que están afiliados al sindicato Sutraimieca, lo aclaro para no levantar por allí, tú sabes, resquemores, ¿no? Nosotros hemos discutido que por lo menos, si a nosotros el alcalde nos ayuda para este año, con la probabilidad de repuesto, nosotros estaríamos pagando más que un 0.50. Porque okay, nosotros sabemos que los repuestos vamos a conseguir, por lo menos, como lo estamos consiguiendo a través del CIRE, algunos, no todos los transportistas, a los cauchitos, a la batería, a los radiadores, ¿verdad? Pero nosotros tenemos hoy un descuento del 40%. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que si la probabilidad de repuesto la implantamos en el municipio de Libertador, arrancando así, ya nosotros tenemos visto un terreno, todo esto, tenemos todo el proyecto, ¿entiendes? Pero necesitamos precisamente la buena prueba de nuestro alcalde, pues, Jorge Rodríguez. Bueno, así esperamos. Es tanta la insistencia, porque allí ganan los usuarios, ¿entiendes? Nosotros estamos dispuestos a cambiar ese 0.50, ¿entiendes? A dejarlo sin efecto, pues digámoslo así. Y nosotros con 5 bolívares, con unos repuestos, con que tengamos acceso a un repuesto más económico, acceso a créditos para el financiamiento, porque el gobierno nacional, vuelvo y repito, va a empezar con el ciclo de renovación de flota, va a cambiar las cacharras viejas y nos va a entregar una nueva y nosotros las pagamos. No nos van a no queremos nada de gratis, porque lo de gratis a veces sale caro. ¿Entiendes? Entonces, esto es una buena noticia para los usuarios, pero nosotros necesitamos que nuestros usuarios, sobre todo los consejos comunales, ¿verdad? Que ellos dicen que se reunieron con 60 consejos comunales, ¿no? Eso es totalmente falso. Yo pertenezco a la comuna Cacique Tiuna del Junquito, y allí no llamaron a ningún representante en eso del comité de servicio, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros simplemente le decimos a los usuarios, estamos abiertos para discutir, nosotros podemos, queremos discutir con nuestros usuarios cuál es el servicio que ellos quieren. Y verdaderamente, cuando mejoremos todo esto, que sea el usuario que nos diga, mira, vale, nosotros le apoyamos a ustedes en que la tarifa social va a ser tanto, ¿me entiendes? Pero cuando en verdad la autoridad, los usuarios, cuando el poder constituido respete al poder constituyente, porque pareciera que la alcaldía se trata de cerrar el paso al poder constituyente, que es el pueblo organizado, ¿me entiendes? Y esta es una cuestión que nosotros lo hacemos responsablemente por estar inserto precisamente en el proyecto que lidera pues el presidente Chávez, porque para nosotros Chávez vive, ¿entiendes? Entonces, y ahora con un compañero transportista de la presidencia, pues sabemos que la política en beneficio para todo el pueblo venezolano, sabemos que se están trabajando fuertemente. Y esto le pedimos, le hacemos un llamado a través de aquí a nuestro alcalde Jorge Rodríguez para que de manera inmediata comisione a una persona de su más entera confianza que nosotros, si él no tiene tiempo, nosotros estamos dispuestos a hacerle llegar inmediatamente, pero que responda, el alcalde no responde. Ok, bueno, muchísimas gracias Richard Mambel por atender, ¿no?, esta invitación de La Ventana, y bueno, esperamos que todo se resuelva. Yo pienso que si se llega a este acuerdo de las medidas complementarias, obviamente, también salimos beneficiados nosotros los usuarios, que somos los que a la hora de la chiquita terminamos pagando pagando las consecuencias de esa falta de atención, ¿no?, por parte de las autoridades municipales hacia los requerimientos de los transportistas. Estaremos atentos pues a lo que está ocurriendo. Entonces ratificamos que el pasaje, según Gaceta Municipal, quedó en 5 bolívares de lunes a sábado y 6 bolívares los domingos, ¿no? Correcto, okay. Correcto. Bueno, Richard. Esto es por esto de la nueva ley también, ¿oíste? Ok, entonces. De la nueva ley del trabajo. Ok, bueno, perfecto. Estaremos entonces, pues, atentos, ¿no?, a cómo está la situación, las discusiones que ustedes están teniendo con la alcaldía. Y, por supuesto, Richard, pues, estamos a la orden. Richard Mambel, presidente del Sindicato Unitario del Transporte del Distrito Metropolitano de Caracas. Y bueno, y también, pues, un buen amigo, un buen usuario de esta ventana. Un placer de verdad haber conversado contigo, Richard. Saludos, un abrazo. Bueno, un abrazo. Son las 11:04 minutos. Vamos ya directo a la pausa, Luiller, y regresamos con más de La Ventana. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1928, nació en Barquisimeto, Estado Lara, Salvador Garmendia, escritor considerado el mejor representante de la novela urbana en nuestro país. La publicación de Los Pequeños Seres, de 1959, Los Habitantes, de 1961 y Día de Ceniza, de 1963, supuso la aparición en la narrativa venezolana de la temática de la alienación de los habitantes de las grandes ciudades, ya iniciada por Guillermo Meneses, pero explorada en estas novelas con plena conciencia de que el mundo rural había sido destrozado irremediablemente. En este sentido, la obra de Salvador Garmendia se opone a la de Rómulo Gallegos y puede ser vista como una empresa de demolición de los anteriores esquemas de la narrativa venezolana. Garmendia dejó el nombre de Venezuela bien en alto al trascender nuestras fronteras, no solo como escritor, sino como periodista y diplomático de dilatada trayectoria. A partir de 1948 residió en Caracas, donde se ganó la vida escribiendo y adaptando obras teatrales y melodramas para radio y televisión de Guillermo Meneses. Yo creo que la idea de llevar a Guillermo Meneses a la televisión es un paso de avance para la televisión venezolana, un paso importante sin duda. Debemos recordar que hace unos años, una de las primeras grandes películas venezolanas, que fue La Balandra Isabel, llegó esta tarde, se basó en un cuento famoso de Guillermo Meneses. Hoy quizás tendremos una de las mejores novelas de la televisión a través de una novela de Meneses, que es verdaderamente un gran narrador. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¡Ey! ¡Es contigo! La señora Isabel observó unas personas sospechosas rondando por su casa. Gracias a su llamada al 171, alertó a los organismos de seguridad, evitando que ocurriera un delito en su comunidad. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. ¿Qué más? Quítate de la vía, perico, Perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate, Perico. Huyele, huyele. Si yo llego a saber. Llamaba Perico. Que descanse en paz. ¡Qué bueno! Once, diez minutos. Regresamos a la ventana con el inmortal Ismael Rivera. Quítate de la vía, Perico. Y bueno, menos mal que tenemos tren, que tenemos cable tren, que tenemos metro cable y que tenemos metro, porque si no en transporte se nos iría el sueldo, señores. De verdad que sí. Graso error el de los gobiernos de la cuarta de privatizar el transporte, porque obviamente es algo que no beneficia ni a muchos transportistas ni a los usuarios, ¿no? Sería mucho mejor contar, menos mal que tenemos transporte colectivo público, definitivamente. Esperemos que siga creciendo, que sigan creciendo las líneas del metro, que sigan creciendo las rutas de Metrobús y que sigan creciendo estas líneas alternativas en manos del Estado. Definitivamente. Recordamos también las vías de participación. Nuestros números telefónicos, llamen, porfa. El 562-7949 y el 562-3953. 562-7949, 562-3953. También tenemos a su disposición las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, donde ya nuestro buen amigo Darwin Parra nos envía saludos, y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, como ustedes saben, pues el mes de junio es el mes del periodismo, se celebra el 27 de junio el Día del Periodista y se empiezan a dar diferentes reconocimientos a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Pues bien, otro premio importante que se otorga en esta época del año es el premio Aníbal Nasoa de Periodismo Necesario. Y bueno, y el comandante Chávez también obtuvo este premio de Aníbal Nasoa de Periodismo Necesario este año. el movimiento Periodismo Necesario otorgó el premio Aníbal Nasua 2013 al comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, en reconocimiento a su pueblo amante de la libertad, al valor didáctico que cumple su mensaje moral, social y político a escala nacional e internacional. En representación del jurado, el periodista Alfredo Oliva destacó que este año hay un común denominador en todos aquellos quienes creemos que solamente hay información cuando hay verdad. Por ese principio, creímos necesario galardonar al máximo exponente de la verdad en Venezuela, Hugo Chávez. Solamente se oponen a entender el legado del comandante comunicador aquellas opiniones que están impregnadas por las grandes miserias. Es un acto de justicia que hizo el jurado al otorgarle este premio, manifestó la periodista y embajadora de Venezuela en Panamá, Elena Salcedo. El jurado calificador estuvo conformado por Carmen Castillo Travieso, Diego de Lira, Zaida Rauseo, Alfredo Oliva y Carlos Ríos. Bueno, seguiremos profundizando sobre esta nota para ver también a los demás premiados, pero primero vamos a darle paso a la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, bien. Bien, fíjate, yo este periódico Últimas Noticias yo no lo compro, ¿no? Uh-huh. Por sanidad. Pero muchas veces los pacientes me lo regalan, pues me lo dejan por ahí, bueno. No, y uno los aprovecha para el perrito. Exactamente. Ah, no, por supuesto. Sí. Este es el baño de mi sobrino. Sobre todo con las fotos de ciertos elementos vinculados a la mood. Qué rico cuando los perros apuntan bien. Ajá. Sí, pero fíjate, es la campañita que tiene Últimas Noticias, pero ellos van muy disimuladamente, ¿no? Uh-huh. Porque de repente te sacan una noticia, bueno, que es la gran misión Vivienda Venezuela. Pero fíjate, le buscan por ahí las cinco patas sí. al gato. Que no, le dan la vuelta, meten el venenito ahí disfrazado. Exactamente. Entonces ahora, como lo de la H1N1 no les ha funcionado, entonces fíjate, me llama la atención por aquí, crece preocupación en Margarita por casos de VIH. Ya no le funcionó lo de la gripe, que sabemos que es una virosis muy fuerte, que está transitando por aquí, que si no nos cuidamos bien, pues nos afecta, ¿ves? Uh-huh. Así como a Randall y como a muchos. Y entonces ahora las sociedades médicas quieren dialogar con el Ministerio de Salud. Ahora sí quieren dialogar porque ya el negocito se les está terminando, porque ya se están dando cuenta. Entonces yo le digo a los usuarios que hay que saber leer bien las noticias, porque ellos se aprovechan de todo. Ya van a venir con los empleados públicos, que si los empleados públicos trabajan con las uñas, que si lo del contrato colectivo. Entonces ellos van metiendo sus venenitos por ahí, disimuladamente, y entonces así es donde la gente se engaña y creen todas las cosas que aquí se dicen. En cuanto a lo de la con la misión a toda vida Venezuela, también han atacado muy fuerte. Yo ayer leía, lo que pasa es que no me dio tiempo pues de comunicarme con ustedes, un caso que sucedió en Palo Verde, y entonces donde hubieron dos personas que fueron ajusticiadas, pues es muy lamentable todo eso. Pero entonces recogen las declaraciones de la mamá de uno de los muchachos, que dice, yo he perdido tres hijos con el AMPA, y el gobierno que renuncie, el señor Nicolás Maduro, ay, que Dios renuncie, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar, señora, si usted ha perdido tres hijos de esa forma violenta, usted tendrá que revisarse, ahí está pasando algo. Entonces estas son las cosas donde uno tiene que ir aprendiendo, y eso nos los ha enseñado esta revolución, pues a leer las informaciones, las noticias y toda la basura. No, aparte que de verdad que llama mucho la atención. La señora ha perdido tres hijos por el AMPA en los dos meses que está gobernando Nicolás Maduro. Eso es lo que yo digo. Dice a Nicolás Maduro que renuncie, porque de repente sí los ha perdido a lo largo de su vida. A lo mejor perdió uno en la cuarta, otro en el gobierno de Chávez y otro ahorita. Exactamente. Como yo se los digo a la gente de la comunidad cuando nos reunimos, le digo, mire, nosotros démosles, pues, gracias a este proceso que aquí estamos, los cultores, los cantores, la gente de teatro, porque antes éramos elementos peligrosos y bastante que nos perseguían, bastantes amigos que perdimos en esas lides, porque un cantor era peligroso, porque un pintor era peligroso, porque los cineclubs eran peligrosos, entonces que no nos olvidemos de eso. eso. Parece que a muchas personas se les ha olvidado lo que se vivió en la Cuarta República, las famosas redadas de los barrios que se llevaban a todo el mundo. La recluta, y lo que era la recluta, que secuestraban a los muchachos mayores de 18 años y aparecían en un cuartel. Y los policías se ganaban un porcentaje por cada muchacho que se llevaba, porque eso era así. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que no debemos olvidar, no podemos olvidarnos de esto. Entonces, ahora todo el mundo tiene sus derechos humanos, así sea la persona, bueno, que ha cometido el crimen más espantoso, se le respetan sus derechos humanos, pero antes no era así, antes todo el mundo era sospechoso, todo el mundo llevaba palo, desaparecían uh-huh. y demás hierbas aromáticas. Entonces eso era todo lo que quería decir. Un abrazo y saludos a Randall y que se cuide mucho. ¿Sí? Un abrazo grande para ti, Sonia. ¿Tenemos otra llamada? ¿No tenemos otra llamada? Bueno, continuamos pues profundizando sobre esta nota del premio de Aníbal Nasoa, que otorga el movimiento Periodismo Necesario, como ya les dijimos, pues se le otorga al comandante Hugo Chávez. El presidente de la Fundación Movimiento Periodismo Necesario, Armando Carías, destacó que este premio en su cuarta edición es expresión de los valores que defiende la Revolución Bolivariana. Creemos que es necesario un periodismo responsable, ético, con los valores revolucionarios. Además destacó que estos reconocimientos buscan enaltecer el movimiento del periodismo necesario durante todo este tiempo, el cual reivindica la comunicación en la revolución. Carías aprovechó para extender la invitación al acto de premiación que se desarrollará en el auditorio del Museo Boliviano el 22 de junio a las 10 de la mañana. Explicó que a los ganadores y a los que recibieron reconocimientos se les entregará un pergamino diseñado por la comunicadora Cristina González. Comunicadores de distintos medios obtuvieron el galardón, entre ellos Eten Carballo, diseñadora del diario Ciudad Caracas, ganó en las categorías de ilustración y trabajo artístico por la manera como ha logrado una importante combinación de las técnicas gráficas con el trabajo artístico, donde pone en relieve la información. La revista Épale Caracas, encartada todos los domingos en el Ciudad Caracas, fue merecedora de un reconocimiento especial por el rescate de la crónica como género periodístico. También fue reconocido el diario Ciudad Valencia por el profesionalismo de todo su equipo, evidenciado en el quehacer comunicacional regional. También fueron merecedores a este premio Aníbal Nasoa los programas Mauro de Katia, Arsenal Terapéutico y Multireto, que transmiten por Radio Mundial. Así lo dio a conocer el comunicador y miembro del jurado calificador Alfredo Oliva. Podemos decir que YBK Mundial tiene parte de esos baluartes con esa iniciativa de importantes vínculos con la comunidad. Son premios de reconocimientos de interacción con el pueblo venezolano. Bueno, felicitaciones a todos los colegas que reciben este reconocimiento tan grato que es el premio Aníbal Nasoa. Por cierto, La Ventana ha sido merecedora de ese reconocimiento ya en dos oportunidades. Un abrazo a todos los colegas, ¿no?, del premio Aníbal Nasoa del Movimiento Periodismo Necesario. Nos escribe Darwin Parra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: alerta, según la Mesa de la Unidad, reaparece la machaca y se extiende por todo el país. Efectos secundarios, que un solo plumazo en Venezuela llegaremos a 40 millones. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás? Chévere, Teresa. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerza Armada. Un saludo a Sonia, que la acabo de escuchar siempre con sus comentarios tan buenos y reflexivos. Ensa, una pregunta. Las elecciones para alcaldes, ¿cuándo se inscriben los candidatos? ¿Y si me podría informar? Tendría que buscar el cronograma del CNE. Lo que sé es que el registro electoral está abierto hasta el 21 de este mes. Y ya va, tengo que meterme a la página web del CNE para buscar el cronograma, la verdad. No te lo puedo decir ahorita, porque no tengo esa información a mano. Bueno, disculpa. No vale, tranquila. No vale, chévere. Un abrazo grande, okay. Teresa, te lo estoy buscando. Bueno, continuamos. Son las 11:21 minutos. Vámonos ya a la pausa y así me da chance de buscarle a Teresa la respuesta a su pregunta. Vamos a la pausa, pues, con otro inmortal. Vamos a relajarnos un poquito con la inolvidable Billie Holiday. Lover, come back to me. The sky was blue and high above. The moon was new. So was love. This eager heart of mine was singing.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Es vino tinto, es Venezuela, y hay que ganar porque Brasil nos espera. Giganta con tono claro y voz patria cual símbolo tricolor. Gloria al bravo pueblo heroico que una vez se levantó, creciendo en la identidad que el libertador nos dio. Arriba mi Venezuela con tu valentía gallarda y espíritu luchador. Enalteces el deporte con todo tu corazón, vistiendo de vino tinto tu esencia, raza y valor. Hoy en día la historia es otra, ya no somos cenicienta, notable es la evolución que ha tenido nuestro fútbol con gran organización, junto a Rafael Esquivel frente a la federación. Cada partido es un logro, así el marcador final no se halla a nuestro favor. Ganamos en experiencia, ganamos la convicción de que esta patria guerrera confía en su selección. Es vino tinto, es Venezuela, y hay que ganar porque Brasil nos espera. Se enmudecen las tribunas, suena el himno nacional, todo está listo, señores. Viene el pitazo inicial, alerta a los narradores, que le pondrán emoción a este juego de campeones. Son los medios nacionales encargados de llevarle a todos los seguidores que no pudieron estar por diferentes razones, pero un sentimiento patrio palpita en sus corazones. Arriba César Farías con su oncena ganadora, se animan las emociones y el capitán Guadarango marcando las posiciones para llenar a mi patria de muchas satisfacciones. Saca Salomón Rondón, pasa Maestrico González, Lucena y Seija, señores. Y entre tantas emociones se empiezan a abrir las puertas para conquistar los goles. Es vino tinto, es Venezuela, y hay que ganar porque el mundial nos espera. Dani Hernández, Vizcarrón, Torres y Vega, Morevieta y Rey en forma genial, es la fusión necesaria dispuesta para triunfar. Redor, Sinchero, Rosales y Rincón el Peroso, Fletcher, mi Giorgio, Flores y Mesa en la espera para salir a luchar con ahínco y valentía y así la gloria alcanzar, demostrándole al contrario que tiene que respetar. Vamos, vamos, Venezuela, pa'lante, mi vino tinto, te tienes que destacar. Ahora o nunca es el momento, tu fútbol debe brillar en todos los escenarios donde te has de presentar. El compromiso es de todos, equipo y fanaticada, unidos y así lograr consolidar un gran sueño de esta patria sin igual, para que estemos presentes en el próximo mundial. Es vino tinto, es Venezuela, y hay que ganar porque Brasil nos espera. Es vino tinto, es Venezuela, y hay que ganar porque el mundial. Once treinta y un minutos, regresamos a La Ventana, escuchamos a Eduardo Salavarría, Venezuela es vino tinto. Toda la suerte y las mejores energías del mundo a nuestra selección, que el día de hoy se enfrentará, ¿no?, en estas eliminatorias para el Mundial de Brasil, se enfrentará a la selección de Uruguay en el estadio de Cachamay. La convocatoria que está haciendo la televisora venezolana Social TV es a las 6 de la tarde de hoy, ¿no?, para ver este enfrentamiento entre una gran selección, que es la selección uruguaya, y nuestra amada vino tinto, que cada día está más grande y más fuerte. Y bueno, bien interesantes las declaraciones que dio el seleccionador de Uruguay, Oscar Washington Tavares, con respecto al encuentro de la tarde de hoy. Según Washington Tavares, él señaló que este juego ante Venezuela será como jugar una final. El seleccionador de Uruguay, Oscar Washington Tavares, aseguró, previo al encuentro que disputará este martes la selección charrúa contra Venezuela, que el conjunto charrúa saldrá a atacar el arco rival desde el primer minuto de juego, ya que el Avinotinto es un rival fuerte que está muy bien y que ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos. Un equipo moderno, veloz, que tiene mucho sentido colectivo en su juego, dijo Tavares durante una rueda de prensa desde el estadio de Cachamay en Puerto Ordaz, estado Bolívar. El técnico uruguayo aseguró que Venezuela cuenta con jugadores que militan en equipos europeos y que se han caracterizado por ser veloces, de buena técnica y salen muy rápido cuando presionan sobre su área. Asimismo, Tavares destacó las figuras de Juan Arango y Salomón Rondón, dos futbolistas de máximo nivel, quienes además forman una sociedad y se entienden mucho. El timonel celeste reiteró que la situación en la clasificación general de las eliminatorias suramericanas obliga al combinado uruguayo a jugar una final ante Venezuela. No podemos venir para acá a defendernos. A las finales tenemos que ir a defender y atacar. Así que va a estar difícil la cosa. No obstante, bueno, nuestra Vinotinto está ahí y qué bueno que nuestro adversario en el campo de juego reconozca las fortalezas de nuestra selección. Ojalá más de un seleccionador o jugador o la prensa deportiva de otros países de nuestra América muestren el respeto que tiene el Uruguay hacia nuestra Vinotinto, ¿no? Bueno, recordemos que Venezuela se ubica en la quinta plaza de la clasificación general con 16 puntos, mientras que los charrúas son séptimos con 13 unidades. La selección uruguaya saldrá ante Venezuela con Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Martín Cáceres, Diego Pérez, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Gastón Ramírez, Diego Forlán y Edinson Cavani. Así que bueno, estaremos pues todos atentos a este juego de la Vinotinto la tarde de hoy. A las 6:30 de la tarde es la convocatoria que está haciendo la televisora venezolana Social TV. Y tenemos, Teresa Rosales, ya te tenemos la respuesta, ¿no? Nos preguntabas que cuándo es la inscripción de candidatos. Pues bien, fíjense ustedes, esta es una nota de prensa de Venezolana de Televisión. El CNE fija para el 8 de diciembre de 2013 las elecciones municipales y el cronograma queda de la siguiente manera. El corte del registro electoral es el 21 de junio, es decir, que si no te has inscrito y te corresponde, ya tienes edad para votar o te vas a mudar, de todos modos eso no, o te quieres cambiar de centro de votación, puedes actualizar tus datos en el registro electoral hasta el 21 de junio, 21 de este mes. La presentación de postulaciones, es decir, la inscripción de los candidatos, es entre el 5 y el 9 de agosto. Teresa Rosales, la presentación de postulaciones son entre el 5 y el 9 de agosto. Se ajusta la fecha de los instrumentos jurídicos aprobados durante la vigencia del cronograma anterior y la resolución con la convocatoria y nuevo cronograma electoral, es decir, que no ha sido publicado el nuevo cronograma, se publicará el 11 de junio, el 11 de este mes, es decir, hoy. Hoy debería estarse publicando el nuevo cronograma electoral y bueno, el corte del registro electoral 21 de junio y presentaciones de postulaciones entre el 5 y el 9 de agosto. Así que bueno, espero haber resuelto tus dudas, querida Teresa. Y recordamos que pueden participar a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están las redes sociales. Pueden comunicarse a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, saben ustedes que hay un problema, ¿no?, con el otorgamiento de la entrega de divisas a los productores de medicamentos, pues de acuerdo a lo publicado en la Agencia Venezolana de Noticias, En 3 semanas se prevé normalizar entrega de divisas a productores de medicamentos. Los retrasos en la adjudicación de divisas para el sector productor de medicamentos e insumos médicos se reducirán significativamente durante las próximas 3 semanas, informó este lunes el ministro de Finanzas, Nelson Merentes. Tenemos un plan en este sector para reducir los retrasos casi a su normalidad y en el resto de los sectores. Este mecanismo de entrega de divisas se va desarrollando muy bien, expresó durante un encuentro con representantes de estas empresas, en el que explicó que el Ejecutivo continúa cancelando las solicitudes de divisas por cadenas productivas y priorizando las de mayor antigüedad. Asimismo, instó a los productores a impulsar sus niveles de exportaciones para acceder a mayor cantidad de recursos y así llevar a cabo sus actividades y operaciones. Si le damos a una empresa una cantidad X de dólares, traten de exportar para que la cifra otorgada por la vía de Cadivi vaya disminuyendo. Nosotros les vamos a dar todas las facilidades, incluyendo las zonas especiales de exportación, expresó Merentes. No puede ser que una empresa se le den 500 millones de dólares y no traiga divisas para acá. Ningún país se construye así. Si, por ejemplo, usted pide 500, trate de captar divisas, exporte y obtenga 100. Para entonces solicitar a Cadivi solo 400, agregó Merentes. Por su parte, la ministra de Salud, Isabel Iturria, informó que en un lapso de 24 a 48 horas, el Ejecutivo ofrecerá la respuestas al sector productivo nacional de medicamentos en cuanto al otorgamiento de divisas que se encuentran en tránsito para esta área. El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Ángel Márquez, destacó el esfuerzo del Ejecutivo para agilizar la entrega de divisas y reiteró la disposición del empresariado de este sector a trabajar, escuchar y participar junto con el Estado en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que se puedan generar con el objeto de incrementar la producción y garantizar el abastecimiento. Así que bueno, en 3 semanas se prevé normalizar la entrega de divisas a los productores de medicamentos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Qué tal? Habla Simón Ruiz de Llori. Hola, ¿cómo estás, Simón? Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Mira, pero tú estás diciendo cosas muy serias y esta es la hora donde llega el humor un poco rancio y un poco malvado, así como créalo si le da la gana. Uh-huh. Aquí le decimos a los compatriotas escuálidos que sigan esas instrucciones y serán polvo cómico. Por ejemplo, el manual para un escuálido digno, no compres en Melcar, no te consultes con los CDI, retira tu dinero del Bicentenario, regresa las canaimitas de tus hijos, retira a tus hijos de las unidades educativas bolivarianas, regresa los textos escolares, uh-huh. No habites por ni nada del mundo la vivienda de Gran Misión Vivienda Venezuela, no trabajes en las empresas socialistas, no trabajes en los organismos del gobierno, lanza tu tarjeta de Buen Vivir a la papelera, no uses el PC que te financió la CanTV, no viajes los paquetes de Venezuela, último, desenchúfate y vive tu odio con dignidad, posdata, sé un majunche digno, he dicho. Muy bueno, Simón, te quedó excelente, ¿no? Una forma, aló, Simón, sí. Ajá, mira, una forma excelente de todos estos logros, ¿no? De todos estos logros sociales que hemos tenido con el gobierno bolivariano, de decirle, bueno, mijo, si ya qué tanto adversa es este gobierno, mira todo lo que te ha dado y todavía no lo has visto, ¿no? Bueno, esta revolución. Por favor, ajá. Entonces que las personas majunches, pues vean todo lo que le han dado y renuncien a todo eso lo que le he dicho. Es que me recordaste a una señora que yo conozco que es de estas oposicionistas radicales. Ah, yo imagino. Y sacó su computadora, su laptop financiada por CanTV y ahí eso sí le pareció una maravilla. Seguro, no será la manga. Ajá. Bueno. Okay. Bueno, mira, te voy a dejar para que los demás puedan no participar. No vale, un placer, y es Simón. Y esto es una, por lo menos una ayuda para que los oyentes vean qué es lo que se hace en Revolución. Buenos Así días. Así es, buenos días, un abrazo para Simón. Y bueno, tenemos también buenas noticias. El gobierno relanzó la Misión Milagro. Recordemos que la Misión Milagro es aquella donde de forma gratuita se opera a las personas de la vista, ¿no? Se operan cataratas, problemas de pterigio, y es una misión muy hermosa que le ha devuelto la luz a los ojos a muchos compatriotas, y no solo a compatriotas, sino también a hermanos de otros países de nuestra América. Pues Pues bien, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anunció el relanzamiento de la misión Milagro con el fin de seguir beneficiando a los venezolanos, ciudadanos latinoamericanos y del mundo que padezcan problemas visuales. Desde la sede de la vicepresidencia de la República, Arreaza informó que se tiene como propósito dotar de insumos médicos y quirúrgicos a los centros hospitalarios donde hace vida el programa social. Recordemos que hay un instituto oftalmológico espectacular ayer en el estado Vargas, ¿no? Obra del gobierno bolivariano. Destacó además que se mantendrá y reforzará la misión a escala internacional que presta su servicio a naciones que comparten la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba y países del Caribe. Recordemos que también dijo que la nueva presidenta de la misión Milagro es Rosa Virginia Chávez, la hija mayor de el comandante eterno Hugo Chávez Frías, ¿no? Bueno, Arreaza informó que pacientes procedentes del continente africano serán operados en el país. Tenemos la intención de traer pacientes de África a nuestro país para ir avanzando en la tarea revolucionaria de que todos los pueblos del mundo alcancen la mayor felicidad posible, sostuvo. Este es un tema que nos llega al alma a todos los revolucionarios y revolucionarias, expresó, y realmente si nos llega a todos, porque es una de las misiones más hermosas del gobierno bolivariano. Destacó Jorge Arreaza que se creará un plan para seguir formando académicamente oftalmólogos y optometristas en toda Venezuela. De igual forma dijo que se crearán ópticas y talleres detallados de cristales y lentes para la dotación de la misión. Excelente, porque los lentes están carísimos. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, camarita. ¿Cómo está, Alexander de Lunquito? Hola, cámara. ¿Cómo anda todo? Oye, bien. Muy buen, muy original el amigo hace rato. Sí, vale. De verdad que sí. Excelente. Mire, te faltó el perro guía y el bastón, pero no vayas a Misión Milagro. Ajá. Endeúdate todo. Quédate en la ruina para salvar un familiar, pero no vayas al cardiológico infantil. Ajá. Es increíble. De verdad que hay personas que tú lo ves, lo que más molesta es que el que viene cerca de mi casa es un señor que tiene un carro de esos que el gobierno dio a precio justo. Sí, sí. Y ahorita en octubre estaba con un cartel del Capri ahí en la batería. Ah, bueno, pero eso se vieron, pero por cantidades industriales. Entonces, bueno, hermano, pues entonces, ¿cuál es tu cuestión? ¿Tú eres de Qualio? ¿Por qué no compras un carro del capitalismo, compadre? Cuesta tres veces más si tú estás en un estado radical contra la revolución. Entonces, mira, de verdad que ahí también es que echarle pichón, o sea que realmente es malísimo. Bueno, mira, te llamaba por lo siguiente, de verdad, tengo que llamar porque hay muchas personas, Junquito, estamos muy agradecidos porque por fin están haciéndole un cariño fuerte a la vida de Junquito. ¡Ay, aleluya! Sí, porque yo siempre he dicho, tú puedes decir lo malo, no, uno puede decir las fallas, pero también hay que decir los logros. Las cosas buenas, claro, claro que sí. ¿Entiendes? No es que todo el tiempo va a ser la cosa mala, mala, mala. Hay más, que yo estoy muy contento con este muchacho Samán de Pavi, porque ya están aquí de Junquito fiscalizando. ¡Ay, qué bien! Sí, porque de verdad, mira, yo te lo digo, en la gestión pasada mandamos hasta palomas mensajeras, señores, digo, oye, señora, vengan para acá para Junquito, un kilo de carne 100 bolívares, un cartón de huevo 80 bolívares, 90, sí, sí, etcétera, y de verdad, bueno, ahorita sí están trabajando, ¿no? Pero entonces ellos hablan como el señor este. ¿Cómo que dijo que especula pero da trabajo? ¿Cómo? El que dijo que especulaba pero daba trabajo. Ah, no, ese fue Zuluaga. Zuluaga, bueno, aquí tiene Zuluaga. La misma. Entonces, de verdad, no, pero también hay algo muy importante que tenemos que recalcar. Y algo que no ha tocado el Indepavi es la cadena de comercialización de los productos. Puede ser que un camión compre a pie de corral, por decirte, un plátano a un bolívar, y ya lo tienes aquí en 6 bolívares. Qué raro. Entonces, de verdad, eso también hay que revisarlo, porque es bueno. Y bueno, para adelante, porque estamos aquí esperando. Oye, una denuncia que me acaban de dar aquí por el mensaje de texto. Tú sabes que nosotros tenemos muy, muy, muy, muy... Exacto, estamos muy agradecidos al presidente por la vía de Mamera el Junquito. Pues tú sabes que esa vía no está terminada. Supuestamente nuestro presidente eterno iba a inaugurarla en abril de este año. Ok. Si te recordarás, o sea, terminar todas las obras. Pues mire, amiga, las obras están inconclusas, no están inconclusas las pantallas. Señores, la constructora se ha ido con todo. Se llevó maquinaria, se llevó todo y eso quedó así. Entonces, un llamado al ente correspondiente, a la ministra del seguimiento, de que mire, señores, la vía del Jumavera un poquito no está terminada, no han puesto los luminares y nada, y la constructora esta semana, pero fue tan rápido que la constructora se fue, que los empleados quedaron ahí en el plan, viendo qué va a hacer porque ni siquiera les pagaron. Imagínate. Hay que revisar eso. Bueno, le dejo, pasa muy buen día y sigue así. Y que mi amigo rato que se mejore. Ok, vale, gracias. Un abrazo grande a Alexander del Junquito. Y fíjense ustedes, vale, aquí estoy echándole un ojito a la página web Noticias 24. Pues resulta que, como era de esperarse, el gobernador ausente de Miranda y candidato perdedor, Enrique Capriles Radonsky, pues ahora sacó un programa de televisión. Un programa semanal de televisión, no lo crean, no se llama Aló Capriles, no se llama así. Como a él le encanta copiarse, pues no es un Aló Capriles. El programa dijo que ya se llama algo así como que... Porque el canal se llama Capriles TV, Live on Capriles TV, y es por internet, ¿no? Y de hecho se está llevando a cabo en este momento la primera transmisión del programa de este bacalao, que se realizará todos los martes, según por su canal de televisión Capriles TV. TVs. Pues bien, una de las cosas que empezó a vociferar en este programa, según reseña Noticias 24, es que bueno, que el tema de la seguridad lo tiene el gobierno como un show televisivo y que lo de los paramilitares es un trapo rojo. Sí, por supuesto. No, según él, es un trapo rojo. Pero mientras este señor se dedica al show business, tenemos a Elías Agua, que está presentando proyectos de desarrollo para el estado Miranda. ¿Verdad? Tenemos un Elías Agua que está haciendo el trabajo que debería ser el señor Enrique Capriles, que ahora es todo un showman con canalcito de televisión vía internet, con su programita de televisión, y bueno, lo que le falta es definitivamente salir como Liberace, recostado en un piano de cola, hablando de política, ¿no? Pues bien, Elías Agua presentó proyectos al CLEM, al Consejo Legislativo del Estado Miranda. Gracias a Dios el gobierno está dispuesto a trabajar por Miranda, dijo Elías Agua. El presidente de Corpo Miranda, Elías Agua, presentó ante el Consejo Legislativo de la entidad un grupo de proyectos que realizará la organización que él encabeza para el desarrollo integral del estado. En este sentido, el también canciller de la República sostuvo que estas obras buscan mejorar la calidad de vida de los mirandinos, población que alcanza los 3 millones de ciudadanos. Elías Agua manifestó que este año estarán ejecutando 25 obras, entre ellas las que son alternativas viales, que va a tener un positivo impacto en los valles del Tuy. Siguiendo esta línea, aseguró que un nuevo rostro, lo que está apareciendo Miranda, y es necesario pensar en esta entidad en grande, y gracias a Dios hay un gobierno bolivariano dispuesto a trabajar, porque su gobernador definitivamente es un showman. Nos dice, asimismo, informó que estas obras representan una inversión de 800 millones de bolívares fuertes, los cuales fueron aprobados por el presidente Maduro. Entre los planes expuestos se encuentran desarrollo integral de la cuenca del río Tuy, instalación de una red colectora de aguas servidas, desarrollo de 17 plantas potabilizadoras de agua, canalización de la quebrada Charayave, construcción de 5 plantas de procesamiento de plásticos y alimentos, mantenimiento de la construcción del proyecto de escuela de talentos deportivos en Guarenas, creación de 2 centros de formación ecoturismo y ambiental, creación de 6 centros de formación agraria, creación de 4 centros de formación técnico-productiva, construcción de la prolongación de la avenida Río de Janeiro, culminación del cable tren bolivariano de Petare, construcción de 29.854 soluciones habitacionales por la Gran Misión Vivienda Venezuela y la continuación del Metro de los Teques, pues entre otras cosas que está haciendo el gobierno bolivariano por este estado que por la voluntad de la mayoría de sus pobladores no tiene gobernador. ¿No? Bueno, vemos que también el Estado sigue trabajando pues contra esta guerra económica, contra la especulación, el acaparamiento, y el Ciudad Caracas publica el día de hoy que fueron cerrados 2 locales en San Agustín con el propósito del plan de convivencia, también Misión a Toda Vida. Pues esto no tiene con este cierre, pues no tiene que ver con acaparamiento, sino que estamos viendo que tiene que ver con una inspección ambiental y sanción. Excelente esto que están haciendo. Víveres Palestinas en Jardín Botánico es uno de los locales, ¿no? Pero como yo les comentaba el día de ayer, me encantó ver como un montón de sinvergüenzas en un centro de comercial cercano a mi casa se les cerraron las tiendas por cometer faltas que tienen que ver con el seguro social, incluso con especulación, y esto fue gracias a la alcaldía de Caracas, ¿no? Ahora con Eduardo Samán en el Indepavis, pues estamos seguros que ahí sí que le van a poner mano dura, por lo menos en este municipio, que cuentan en el municipio Libertador que cuentan con el apoyo de las autoridades. Y según publica, ¿no?, está publicado en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM, se la recomendamos, albaciudad.org, pues fueron decomisadas, presenta la foto, fueron decomisados 41.294 kilogramos de alimentos en el estado Lara. Estos productos de la cesta básica, porque estamos hablando incluso de papel higiénico, fueron encontrados acaparaditos, pues, allí en ese estado gobernado por una persona de la oposición llamada Henry Falcón. Este lunes, 41.294 kilogramos de productos de la cesta básica, presuntamente en situación de acaparamiento, fueron decomisadas en el mercado mayorista de Barquisimeto, Mercabar, en el estado Lara, informó la directora estatal del Instituto para la Defensa de Acceso a Bienes y Servicios INDEPAVES, Mónica Espejo. Indicó que estos bienes de alimentación fueron localizados sin sus respectivos soportes. Entre estos se encuentran 16.000 kilos de aceite de un litro y medio litro, 3.024 kilos de arroz, 5.420 kilos de harina de maíz precocida, 9.708 kilos de pasta, 2.400 kilos de leche, 4.356 kilos de papel higiénico. Agregó que igualmente se encontraron 2 toneladas de margarina y 2 toneladas de azúcar refinada. El operativo lo realizó el INDEPAVIS junto con la Guardia Nacional Bolivariana, organismos que forman parte de la Comisión Interinstitucional para Combatir Irregularidades en la Distribución y Venta de Alimentos, creada en el estado Lara. Espejo señaló que el decomiso de estos productos se concretó tras la fiscalización a 8 galpones de Mercabar. En 5 de estos establecimientos se encontraron los bienes alimenticios nombrados. 11:53 minutos, amigos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, como siempre, su fidelidad, su fiel sintonía. Y bueno, los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Luis Arloyo y aquí en los micrófonos esta servidora Enza García. Y nos despedimos con Ska Venezolano, una agrupación que se llama Peor, Peor que Nunca. Y el tema, muy optimista, todo va a estar bien.